Y ahí está el Deu, el diferente, la clase, la distinción, el smoking del Valencia, el de Coslada Parejo, a lanzar el penal 44 de la primera, va, para el rebote, el de Coslada, el Deu, el capitán Dani Pareja.